turno ahora para el emprendimiento en el Café Mañanero. Nos visita Juan Carlos Cuenca de Only One. Recordemos, una empresa que viene ofreciendo un servicio en el sector de las telecomunicaciones y es ideal para las personas que hacen llamadas internacionales, como es el caso de las personas migrantes. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a Latinos. Gracias por la invitación. Nuevamente me siento aquí como en casa. Muy bien. Vamos a hablar acerca del servicio de Only One, que hace presencia en esta ciudad de distintas maneras. Primero, tiene tres sedes, ¿no? Sí, tres oficinas, tres tiendas para ser preciso. Pero además también hacen unos barridos con cierta frecuencia por distintas zonas de la ciudad, de tal manera que le ofrecen la posibilidad al cliente o a las personas de hacerse cliente de Only One. Juan Carlos, hoy queremos concretamente que nos hables de los PAC, porque mucha gente dice, bueno, quiero contratar un servicio, quiero saber cuánto voy a pagar desde el principio. Yo creo que aquí está una de las grandes ventajas de Only One, y es que le ofrece al cliente un PAC con fibra óptica, llamadas nacionales e internacionales. Y bueno, ¿cuáles son los PAC que aconsejas desde Only One, en particular para las personas que se conectan a internet y por otra parte también hacen llamadas internacionales? Sí, Jorge, como comentas, estamos en tres sedes aquí en Valencia y contamos también con compañeros que se mueven en diferentes sectores. Nos encuentran mayormente en los mercadillos, sí, a los cuales se pueden acercar, pedir información. Ya que trabajamos con todas las operadoras, se puede decir que nos adaptamos al cliente, a la necesidad que él tiene. Y actualmente la opción que más están escogiendo es o la de máximo ahorro, que la verdad que no hay competencia en ese precio, que es de $28.99 y tiene la ventaja de que es fibra óptica real. Se omite la línea fija, que hay muchas personas, sobre todo el sector latino, ¿no? El sector extranjero, casi no utilizamos el teléfono fijo. Entonces es fibra óptica 100 megas, una línea móvil con 14 gigas, llamadas ilimitadas por $28.99. Luego, la persona que quiere máxima velocidad está por 5 euros más, que es $33.99. Y el pack viene 500 megas de fibra óptica y lo mismo, 14 gigas llamadas ilimitadas. Muy importante destacar que en la fibra óptica es fibra óptica real, o sea que la velocidad es simétrica. Son 500 megas de bajada y lo más importante, 500 de subida. Que hoy en día con el tema del streaming, Netflix, HBO, todo esto pues requiere una muy buena conexión de internet. Entonces en estos precios lo pueden obtener. Además que los precios son IVA incluido y para siempre. No es un precio promocional, no les va a subir. Juan Carlos, haces énfasis, matizas en lo de fibra óptica real. ¿Qué ocurre en el mercado? Normalmente hay muchas compañías que te ponen una fibra que no es que sea mala, pero ya está un poquito obsoleta, que se llama la fibra óptica coaxial. Esto lo que hace es que la fibra llega desde la central del operador hasta el nodo de nuestro barrio, hasta una esquina, y desde ese nodo llega hasta nuestra finca, ya va perdiendo la potencia, la calidad. Entonces, normalmente lo que ofrecen los operadores, te dicen 600 megas, pero son 600 de bajada, y suelen ser la mayoría 100 de subida, 300 de subida. Pocas son las compañías que te ofrecen la fibra simétrica, que es tanto de bajada, tanto de subida. Y esto es muy importante. Hay gente que esto, a veces, cuando les comentan un poquito, no entienden. Y nos hacen las comparativas con otros operadores. Pero aquí está la verdadera ganancia en la velocidad. Bueno, hoy Juan Carlos nos visita para hacer un llamado muy especial a todos los clientes latinoamericanos. Para todo el público latinoamericano. ¿Qué tienes para ofrecerle al público latinoamericano, Juan Carlos, con este servicio de telecomunicaciones? Sí, lo quiero ampliar un poquito más. También me gustaría decir que también es al sector de aquí, al sector español, porque ahora mismo estamos arrancando una campaña, y más hoy con el Día del Amor y la Amistad. Sí, que aprovecho en felicitar a todas las personas que nos están escuchando y desearles un lindo día de la amistad, del amor. Hoy queremos aprovechar, todas las personas que están escuchando pueden enviar un WhatsApp al 698-933-1111 1-800-356-1056 y pueden entrar en el sorteo de un smartphone y de una tablet 4G, que la verdad que cuando nos pidan más detalles daremos las características. A ver, si le estoy entendiendo bien, Only One hoy sortea un smartphone y una tablet. ¿Qué tienen que hacer concretamente para participar en este sorteo? El sorteo, Jorge, se realiza el día 28 de este mes. Entonces, hoy comenzamos a dar las papeletas. Entonces, todas las personas que estén escuchando pueden acercarse a un punto Only One, ya sea tienda física o un stand. Entonces, como la mayoría de gente de momento no sabe dónde estamos, si envía un WhatsApp al número que doy, podemos enviar la información de su tienda más cercana. Entonces, si quieres, puedo repetir el número, que es 698-933-156. Envía un mensaje, puede enviar, quiero participar, y ya entra en el sorteo. Es una tablet que es de 10 pulgadas, viene con para tarjeta, es 4G, y el smartphone también, la verdad que las características son muy, muy de última la buena generación. Bueno, y estábamos que teníamos un mensaje concretamente para hoy, tanto para españoles como latinoamericanos. ¿Por qué, Juan Carlos? ¿Por qué Only One tiene un servicio para todos? Porque nosotros estamos realmente escuchando empáticamente. Una persona cuando llega a nuestras tiendas no estamos enfocados en venderles, sino en cubrir necesidades. Mucha gente llega confundido, yo quiero gigas ilimitados. Perfecto, lo guiamos. Hay que saber bien el operador que da esos gigas ilimitados a buena velocidad, porque hay muchos que dan a una velocidad reducida. Y cuando ya ves que no puedes navegar por internet, o que el vídeo se para, o que la llamada no entra, llamas a reclamar, ¿por qué no me funciona bien el internet? Es que tienes la básica. Si quieres la de máxima potencia, te van subiendo los precios. Nosotros en las tiendas realmente escuchamos y cubrimos las necesidades. Entonces, hacemos un estudio de los dos últimos tres meses, vemos cuánto ha consumido en el móvil. Una persona de media consume de 6 a 8 gigas. Otras personas que trabajan de internas o que trabajan de seguridad o que son camioneros, transportistas, gastan muchos gigas. Entonces, para cada persona tenemos un pack. No vamos a darle el mismo para todos, porque por eso hay diversidad de operadores. Cuando dices diversidad de operadores, quiere decir que Only One trabaja con... ¿Cuáles? No sé si lo puedes mencionar. Claro, claro. Yo con totalmente libertad. Lo digo sobre todo para que tengan la plena confianza de que estas empresas son de primera calidad. Estamos hablando de grandes empresas que trabajan con... Totalmente. Se pueden acercar a las tiendas o pueden consultar por internet. Van a ver que trabajamos con los distribuidores, operadores principales, como son Movistar, Orange, MásMóvil, Vodafone, Yoigo, con todos los de primeras marcas. Y los que desde hace unos 4 o 5 años y más desde la pandemia han cogido un boom, que son los llamados de bajo coste, los low cost, como es Simio, como es Lowi, como es O2. No es que sean malos. Simio es el hermano pequeño de Orange. Entonces la calidad es Orange. Pero los precios son mucho, mucho más reducidos. Lo mismo que Lowi, es el hermano pequeño de Vodafone. O2, una calidad excepcional, que es la calidad de Movistar. Entonces, cuando se acercan a las tiendas, nosotros realmente le hacemos un estudio, una breve encuesta, mayormente se basa en qué tienes, sí, con qué operador lo tienes y cuánto pagas. Fantástico. Bueno, Juan Carlos hoy nos ha traído una información muy importante, y es que Simio pertenece a Orange. Estamos hablando de la misma compañía. Me decías también que la otra es que tiene... Lowi es... Lowi es la hermana pequeña de Vodafone. De Vodafone, ya. ¿Y Movistar tiene algún hermano? O2. O2. O2, vale. Todos tienen su hermanito pequeñito. Ah, muy bien. Son las empresas de bajo coste, pero esto no quiere decir que el servicio sea menor, porque justamente de esto se encarga de velar Only One. Una vez más, Juan Carlos, por favor, vamos a recordarle a nuestros oyentes hasta dónde se pueden dirigir para hacerse con los servicios de Only One. Correcto, tienen una tienda que está en el sector de Monte Olivete, que es cerca de la Avenida La Plata, Precio Valero. La avenida es Avenida Amado Granel Mesado 40, antiguamente conocida como General Urrutia. Hace 2 años le cambiaron el nombre. Entonces, Amado Granel Mesao número 40. La segunda sede está en Calle Brasil, que es la zona de Olivereta, por Pérez Galdós, Avenida del Cid. Ahí está, Calle Brasil número 20. Y la tercera está ya más cerca, Avenida del Puerto, Manuel Candela. Y es concretamente Manuel Candela número 21. Igualmente, si las personas que nos están oyendo quieren, desean saber si hay algún stand, porque estamos colocando stand móviles con compañeros, compañeras que están repartiendo información, flyers, nos pueden mandar un WhatsApp y decimos, mira, estamos ahora mismo en la parada del tranvía de Conde de Lumiares, o estamos en el Cabañal, en la calle, en el Mercado Natal. Nos pueden enviar un WhatsApp al 698-933-156 y le enviamos la información de en qué parte estamos de Valencia. Muy bien, en todo caso, esta entrevista la compartimos también en las redes sociales y ahí abajo sí que les vamos a colocar entonces ese número de teléfono y también las direcciones. Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias por tu visita al Café Mañanero. Debo decirles que arrancamos una campaña precisamente aquí en Latinos y seguramente vas a estar por acá explicándonos con más detalles todo el servicio que viene prestando Only One. Recordemos, una empresa de telecomunicaciones que está en expansión. Ya tiene 3 tiendas en la ciudad y con frecuencia la vamos a encontrar en puntos estratégicos para que usted, estimado usuario, se haga con las mejores tarifas, los mejores packs, para que tenga fibra óptica de verdad, sí, garantizada y duradero, porque eso es muy importante. Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con llamadas. Juan Carlos, hasta una próxima oportunidad. A ti, Jorge, muchas gracias de verdad al Café Mañanero por la invitación, por contar con nosotros. Y cualquier persona que esté escuchando sabe que en Only One Comunicaciones vamos a escucharle realmente y a cubrir la necesidad que tenga. Gracias, de verdad. Juan Carlos Cuenca, de Only One. La gente que emprende, la gente que viene apostando por este país y que, bueno, viene en este caso prestando un servicio de calidad en el sector de las telecomunicaciones. Hágase rápidamente con su mejor pack. Tengo entendido que hay un promedio de 4 ofertas, ¿no? 4 pack, sí. Más o menos, Juan Carlos. Actualmente sí. Los más fuertes son, por ejemplo, el pack económico o el de máximo ahorro, 28,99, sí. Internet y móvil. Luego está el de velocidad, que está bastante bien para un hogar de 2-3 personas, 300 megas y móvil, 31,99. Luego está el de máximo ahorro, el de máxima velocidad, que es 33,99, 500 megas. La verdad que esa velocidad es increíble. Es la que tenemos en las tiendas y tenemos muchos equipos conectados. Y luego está una promoción que es 4 líneas móviles, internet 300 megas, por 45,80 euros. Entonces, para un hogar viene de fábula. Muy bien. Juan Carlos Cuenca, repito, de Only One. Nosotros continuamos en el Café Mañanero con más actualidad, con más entretenimiento. Viene Carlos Angulo, que nos trae por aquí el personaje del día, uno de los segmentos clásicos de nuestro programa. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el actor Bob Saget, luego de que expertos dieran a conocer cuáles fueron las causas de la muerte del popular comediante y actor estadounidense, quien falleció por causas desconocidas en un momento y ahora se dio a conocer que fue gracias a complicaciones con un golpe en la cabeza que provocó una lesión craneal. Según expertos en lesiones cerebrales, ofrecen cuáles fueron los consejos para evitar daños graves como los del actor Bob Saget. Entre estar solo y tomar anticoagulantes pueden ser factores que aumentan los riesgos de un golpe en la cabeza que se convierte en una enfermedad de gravedad. Lo que parecía una caída ordinaria para el actor y comediante, quien se había golpeado la cabeza con algo y quizás sin pensar demasiado en ello, se había ido a dormir, dijo su familia el miércoles, no contaba con las estremecedoras consecuencias que el pasado 9 de enero el actor de 65 años murió a causa de un traumatismo cráneoencefálico cerrado, según dictaminó el médico forense luego de 3 semanas de la lesión. Se han enfatizado que parte de los peligros y las lesiones cerebrales traumáticas pudieron tomar inicio luego de que el actor estuviera tomando anticoagulantes sin estar consciente de la gravedad de la lesión que tenía en la cabeza, que puede ocasionar que una persona pierda sus capacidades habituales en la forma de tomar decisiones

Odontológica Pradentis está de promoción. Pack de blanqueamiento más limpieza por tan solo 199 euros. Donde te ahorras un 60% de descuento. ¿Qué esperas? Llama al 625-25-1719. Tu dentista en Valencia desde 1991. Especialista en periodoncia e implantología con más de 25 años de experiencia. Avenida Pérez y Valero 107. Síguelos en Instagram, @pradentis_clínica. Sonríe con confianza. Porque la fiesta tiene un nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Claro que sí, aquí estamos en el café mañanero para continuar, en este caso con la fiesta de hoy, la fiesta de San Valentín. Y hemos estado anunciándoles algo muy especial, una programación especial aquí en Latinos FM. Vamos a estar sorteando más adelante algunos premios, así que estén atentos a nuestra programación, especialmente a Rubicon M de Mujer. Ahí es donde estaremos con todo. Y ahora nos vamos a trasladar, Rancislavata, hasta un punto aquí en Valencia, el despachito de Carmen. Tengo entendido por allá está nuestro amigo Rafael El Búho. Nuestro amigo, colega Rafael El Búho está reportando directamente desde allá. Vamos a ver qué nos trae hoy lunes en la mañana. Rafael Briones, le dicen cariñosamente El Búho porque recorre toda la ciudad. No se le escapa absolutamente nada. Y me decían que te encuentras en el despachito de Carmen. Sí, en estos momentos estamos aquí en el despachito de Carmen, aquí en la Estimado Rey, número 153. 103. Aquí me 103, acaba de sí. Bueno, Rafael, cuéntanos qué es el despachito de Carmen y cuál es su participación en esta programación especial de Latinos FM. Bueno, Jorgito, voy a la información para más especial que te le dé la misma propietaria para que ella tenga ese gusto, ya que por primera vez tiene poco tiempo en el mercado, para que ella mismo se deleite, que le informe de todos los productos que tenemos aquí, productos latinos, productos españoles, y ella en especial nos ha obsequiado una tarta para rifarla hoy, el Día del Amor y la Amistad. Pero que ella mismo se encargue de decir las cosas, qué lo bonito, qué lo hermoso que tenemos aquí en el despachito de Carmen. ¿Qué tal, Susi? Muy buenos días. Estamos en vivo y en directo de Latinos FM 107.9. ¿Qué tal? Ahí nuestro jefe, Jorge Rivera, nos va a comentar aquí, ¿no? Ahí, con nuestro compañero Rancel, ¿vale? Vale. Buenos días, Jorge. Buenos días, Susi. Un placer tenerte en nuestro programa. Feliz Día del Amor y la Amistad. Y quisiera saber qué tiene para esta fecha el despachito de Carmen. Bueno, también feliz día para ti. Y pues nada, te comento. Aquí pues tenemos los productos latinos. No te digo solamente colombiano porque tenemos variedad, ¿vale? Tenemos los productos españoles también. Sí. Ya la bollería, el pan, las empanadillas, pizza, ¿vale? Eso tenemos. Tenemos de los latinos empanadas, papas rellenas, aborrajados, pan de bonos, ¿ya? Y pues nada, como había hablado con Rafa, de obsequiarles hoy una tarta para rifarla hoy en Latinos. Fantástico. El Día del Amor y la Amistad. Fantástico, Susi, muchísimas gracias. Y bueno, invitación ya para finalizar a todas las personas que nos están escuchando para que se acerquen a disfrutar del servicio del despachito de Carmen. Bueno, Jorge, gracias a ti. Un beso muy grande y nada, que pasen feliz día. Feliz día para ti y para todas las personas que hoy celebran San Valentín. Quería saber, ya para finalizar, que, Carmen, ¿cómo celebras San Valentín? Pues yo, mira, aquí hoy trabajando. Bueno, mucha gente, la inmensa mayoría estamos trabajando. Sí, y pues nada, por la noche a ver qué haré con mi esposo, no lo sé, todavía no sé, alguna sorpresa habrá. Algo inventarán entre los dos, ¿no? Sí, claro, claro, eso sé más que seguro. Muy bien, muchas gracias, feliz día de San Valentín, desde el despachito de Carmen. Rafa. Sí, sí, bueno, muchísimas gracias a ti por la cobertura, ¿eh? Ransel. Estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad aquí en el Café Mañanero, y qué mejor manera de felicitar a nuestros oyentes deseándole un feliz día de San Valentín, buen San Valentino, buen San Valentín, y ya saben, Good Valentine's Day. En diferentes idiomas. Muy bien, Ransel. Hacía falta. Que más adelante va a estar precisamente con Rubí. Con M de Mujer. Sí, los lunes es el día que escogemos para hacer un resumen de todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento en general. Así que estén en sintonía. Y allí también celebraremos, como anticipó nuestro compañero Jorge Rivera, el día de San Valentín. San Valentino. Así sería en italiano, ¿no? Así sería en italiano. San Valentino. Gracias, Ransel. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Viernes 4 de marzo, vamos a reír a carcajadas, porque llega por primera vez a Europa el Ring del Humor. Lucho Torres versus Don Hediondo. Costeños versus Cachacos. Una noche para reír hasta llorar. El Ring del Humor. Viernes 4 de marzo en Discoteca Caché. Calle Arquitecto Alfaro número 4. Entrada general 20 euros. VIP 30 euros. Info y reserva 660-934-609. 610-065-708. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Y vamos ahora con Adonai Envíos. Julio, muy buenos días, y díganos, ¿cuál es el cambio de las divisas latinoamericanas para hoy? Sí, Daniela, muy buenos días. Con mucho gusto, desde el locutorio Adonai, damos la cotización del euro en el día de hoy, lunes. Colombia, 4.431. 4.431 el peso colombiano. Paraguay, 7.832. El guaraní, 7.832. El boliviano, 7.87. 7.87 el boliviano y 1.1289 el dólar en Bolivia. Brasil 5.90, el real 5.90. Dólar en Ecuador 1.1323. 1.1323 dólar en Ecuador. Lempiras en Honduras 27.78. 27.78 lempiras en Honduras. Guatemala 8.66, el quetzal 8.66. Nicaragua 1.1312, el dólar 1.1312, dólar Nicaragua. República Dominicana 64.71, 64.71. Terminamos con Venezuela 4.84, el bolívar de Venezuela 4.84. Les recuerdo el teléfono del locutorio Adonai, 632-414-558. 632-414-558. Calle Vives Lier. Estamos en la calle Vives Lier, número 9, Locutorio Adonai. Esta es la información, Daniela, desde el Locutorio Adonai. Saludos para Jorge también y para todos los oyentes. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Julio. Y para todos nuestros oyentes, pues acá tuvieron las divisas, el cambio de las divisas latinoamericanas. Seguimos con nuestro programa. Y hasta luego. Hasta luego. Gracias a Julio. Gracias, de verdad. Ya lo que queda es el postre de el café mañanero. ¿Y cuál será? Bueno, pues vamos a llamarlo así, un cierre con broche de oro. La información deportiva que viene a continuación. Sí, hay liga, el Real Madrid empató con el Villarreal y el Sevilla lo tiene ahí, muy cerca. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir, número 7. Es un restaurante donde vamos a encontrar lo mejor de la gastronomía mediterránea, pero también carnes a la brasa. Es un sitio para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Está cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante, Brasas y Calderos. Hoy, por descanso del personal, un merecido descanso, pero mañana... Hoy por descanso del personal, quería decir, está cerrado, pero mañana ya vuelven con todo su sabor, con los desayunos o los almuerzos, así es la cosa. Y luego pues el menú diario y toda la carta de brasas y calderos. Empezamos la información deportiva. Empezamos la información con la Liga Española de Fútbol, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Como le decía, el submarino amarillo le sacó un empate al Real Madrid, es decir, al líder. Y esto, aprovechando el triunfo de el Sevilla, lo tiene todavía a tiro. ¿Será que el Sevilla puede alcanzar al Real Madrid? Hay liga, hay liga. Y el Barcelona sigue con una de cal y otra de arena. Esta vez empató ante el Español. El Levante definitivamente no levanta cabeza. Y en el ciclismo se destaca el triunfo de Nairo Quintana. Vuelve el Cóndor. Dicen por ahí que no está muerto quien pelea, ¿no? Todavía Nairo tiene mucho que ofrecer. De manera que si le parece entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, que me acompaña en esta travesía por lo más importante de los deportes. Empezamos con la crónica de la Liga Española de Fútbol. Definitivamente, Jorge, estamos viendo una Liga Española demasiado igualada. Y eso sí, con muchísimo fútbol, como nos gusta verla, porque realmente es una de las mejores ligas del mundo. Y es que en el día de ayer cerró la jornada dominical de la jornada 24, un tremendo derbi catalán, un derbi impresionante entre dos grandes equipos que lo dieron absolutamente todo, el Real Club Deportivo Español y el Fútbol Club Barcelona, un partido que terminó empatado 2-2 y en donde el Barcelona en extremis en el minuto 96 logró este empate. Tremendo partidazo en donde los jugadores terminaron realmente agotados. Los goles por parte del Barcelona estrenando el partido fue en el minuto 2 por Pedri y después el Español empató con Sergi Darder en el minuto 40 con tremendo golazo, una curva impresionante, difícil para Ter Stegen para lograr tapar ese golazo. Posteriormente fue Raúl de Tomás en el minuto 64 que nuevamente con un señor golazo puso el marcador 2-1, pero remató la faena Luc de Jong en el minuto 96 y logró el empate del Fútbol Club Barcelona 2-2. Señor partidazo, como los que nos gusta ver, pero también vimos otros partidazos durante esta jornada 24, comenzando por el del Sevilla, que venció al Elche 2-0 de manera magistral, pero también rematando en el segundo tiempo para poder llevarse ese partido. Un durísimo Elche, y es que Alejandro Darío, el Pupo Gómez, logró el minuto 70 poner ya la ventaja a favor del Sevilla, una ventaja que superó Rafa Mir en el minuto 75, 2-0 sobre el aguerrido Elche. El Cádiz empató con el Celta de Vigo 0-0, y otro partidazo de la jornada fue el del Villarreal en la Cerámica, recibiendo al Real Madrid, que no pasó del 0-0, pero que tuvo muchísimas opciones y muchísimo fútbol. El Rayo Vallecano, desafortunadamente, que venía de un durísimo partido de la Copa del Rey, prácticamente, podríamos decir, que los cogió cansados el Osasuna y los goleó 0-3. Un Rayo Vallecano que tendrá nuevamente que retomar las riendas que venía mostrando en los próximos partidos. El Atlético de Madrid tuvo otro tremendo partidazo frente al Getafe, y es que prácticamente la campana lo salvó, porque no sonó antes de que lograra la victoria 4-3. Tremendo partidazo, y es que el partido tuvo goles de todas las facturas por parte del Atlético de Madrid. Ángel Correa en el minuto 20 y en el minuto 48. Mateus Cunha en el minuto 27. Y Mario Hermoso, que fue el que dio la victoria en el minuto 89. Y por parte del Getafe, Borja Mayoral en el minuto 30. Y Enes Unai en el minuto 37 y 42. Un partidazo donde tuvo emoción con los 7 goles. El Alavés no le permitió al Valencia Club de Fútbol llevarse un partido que parecía que se iba poniendo a su favor, y fue José Lu que en el minuto 76 de penalti le dio la victoria al Alavés 2-1. Otro gol del Alavés fue de Fomadou Lun en el minuto 14, y el del Valencia de Gonzalo Guedes en el minuto 62 de penalti. Y el Levante, aquí en el Ciudad de Valencia, que mostró mucha garra, no pudo convertir muchas de las opciones de gol que tuvo, y cayó ante el magistral Betis. Un Betis que parece que quiere mantenerse en lo alto de la tabla de clasificación, y lo venció 2-4. Tremendo jornada que hemos tenido, con muchísimos goles. La Real Sociedad también dio buena cuenta del Granada, pero primero vamos a dar los datos de los goles del Levante, de Daniel Gómez Alcón en el minuto 43 y el minuto 47, y por parte del Betis, Nabil Fekir en minuto 14 y minuto 49, de Edgar González Estrada, que se estrenaba haciendo este señor golazo con el Betis en el minuto 29, y cerró esa tanda de goles del Betis William Carballo en el minuto 42. Y en la victoria de la Real Sociedad, los goles fueron de Mikel Oyarzabal en el minuto 37 y Rafinha Alcántara en el minuto 74. 2-0. Buenísima la participación de Oyarzabal en este partido. Y para hoy tendremos, cerrando ya la jornada 24, el Mallorca, que recibe al Athletic de Bilbao, 9 de la noche. Y la clasificación general sigue de la siguiente manera: el Real Madrid liderando con 54 puntos, seguido del Sevilla con 50, tercero el Betis con 43, cuarto el Fútbol Club Barcelona con 39 puntos, los mismos que tiene el Atlético Madrid en la quinta posición, 39 puntos, sexto la Real Sociedad con 38, séptimo el Villarreal con 36, octavo el Athletic de Bilbao con 34, que si gana en el día de hoy se pondría por encima del Villarreal. El Osasuna en la novena posición con 32 puntos. El Vallecano, el Rayo Vallecano, se ha desgonzado la posición 11 con 31 puntos, los mismos que tiene el Celta de Vigo en la décima. El que más ha caído es el Valencia Club de Fútbol, que está en la 12 posición con 30 puntos. Y por la parte del descenso, el Alavés con 20 puntos en la posición 18. En la 19 el Cádiz con 19, y el Levante continúa en la posición 20 con los mismos, desafortunadamente, 11 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva también a nombre de Bobay Aroma, restaurante indio aquí en Valencia. Por estos días, celebrando San Valentín, bueno, pues le esperamos en Bombay Aroma. No lo olvides, avenida del Cid número 25, Bombay Aroma. Los auténticos sabores de la India. Y Nairo Quintana ya tiene un nuevo título. Lo ha conseguido esta temporada, el primer título de esta temporada. Y presenta de esta forma sus credenciales de cara al Tour de Francia. Adolfo. En el día de ayer, en el mundo del ciclismo colombiano, la alegría fue total. Y es que prácticamente vibramos al ver cómo el ciclista colombiano Nairo Quintana del Arkea Sunsic se proclamó por segunda vez ganador del Tour de la Provence con una tremenda y contundente exhibición en la montaña de Luray, en cuya cima se presentó en solitario y haciendo prácticamente inútil el esfuerzo de sus perseguidores, entre los que se encontraba nada menos que el doble campeón mundial Julian Alaphilippe del Quip Steve. Y es que con un tremendo ataque a 5 kilómetros de la meta, Nairo Quintana, nacido en Colombia, en la población de Cómbita, y quien ya cumplió sus 32 años, destrozó la resistencia del campeón Alaphilippe y voló hasta la cumbre, donde se alzó con sus brazos en un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 6 segundos, y con un anticipo de 37 segundos sobre el joven danés de 21 años, Matías Helmose, del 13 Gafredo, y del estadounidense Mateo Jorgensen, del Movistar. Y es que 2 segundos después llegó a la meta el colombiano del Movistar, Iván Ramiro Sosa, quien atacó sin fuerzas suficientes por esta etapa en el grupo de Alaphilippe, tratando de alcanzar al gran campeón Nairo Quintana. Espectacular, Jorge, la exhibición del colombiano Nairo Quintana, quien nos deja la sensación de que en el Tour de Francia lo veremos peleando no solo por etapas, sino que aspiramos también a que sea por el mismísimo Tour de Francia. Esperamos que su equipo también esté fuerte, porque sabemos que en el Tour es bastante las etapas durísimas que tiene que llevar, no solamente en la montaña, que es lo que más le favorece, sino en el plano, en el llano. Y la clasificación general de este Tour de la Provence quedó de la siguiente manera: campeón absoluto Nairo Quintana, seguido de Julian Alaphilippe de Francia a 27 segundos. Tercero, Matías Helmose, el danés, a 34 segundos. Cuarto, Mateo Jorgensen, de Estados Unidos, del Movistar, a 36 segundos. Quinto, Pierre-Roger Latour, de Francia, a 42 segundos. Sexto, Ian Van Wilder, de Bélgica, a 46 segundos. Séptimo, Samuel Battistella, de Italia, a 1.21. Octavo, Aurien Paris, de Francia, a 1.45. Y noveno, Máximo Mouin, de Francia, a 1.56. Espectacular la presentación del gran campeón colombiano. Así es, victoria muy importante de Nairo Quintana de cara a sus aspiraciones de ganar el Tour de Francia. Lógicamente lo tiene muy difícil. Todavía no hemos visto esta temporada a Tadej Pogačar, entre otros. Pero es bueno para recuperar la confianza y, como les decía al principio, pues de esta forma Quintana presenta sus credenciales de cara a esta temporada. No solamente va a correr el Tour de Francia, no sabemos si va a estar en el Giro de Italia o en la Vuelta a España. Pero Nairo anda bien, se le vio bien en este Tour de la Provenza, que lo ganó por segunda ocasión. Y bueno, le deseamos mucha suerte, Nairo Quintana. A ver, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, vamos echando ya el cierre. Bueno, hubo ciclismo también por Colombia, se celebraron los nacionales de ciclismo. Pero no solamente, Jorge, Nairo Quintana fue noticia en el día de ayer, sino también el ciclista colombiano Sergio Andrés Higuita, quien se consagró